Muy buenos días. Como siempre empezamos con un repaso muy rápido sobre las primeras planas de los diarios más importantes de la capital y fatalmente, por lo tanto, del Perú, porque seguimos siendo el país con una sola capital cosmopolita. En el diario La Primera lo echan a pedradas. En Puno no lo quieren. Alan García fue pifiado en su recorrido por provincias del altiplano. En Juliaca, manifestantes lanzaron piedras a comitiva presidencial. Bueno, es evidente que el diario La Primera no es que esté festejando esto. Yo por mi parte no puedo saludar esto porque me parece incivilizado tratar a nadie con pedradas. Cuando las pedradas hablan, es que la razón ha callado. Cuando hablan los disgustos así expresados, es que la posibilidad del diálogo se ha cerrado. Y en una región en donde hace algunos años vimos cómo lapidaban y mataban en vivo y en directo a un alcalde de la ciudad de Ilave, no lo olvidemos, esto nos suscita recuerdos absolutamente sepultables, indeseables, indignos de ser rememorados. Por lo tanto, las pedradas absolutamente prohibidas en democracia. No se resuelven las cosas así. Y no porque se trate de Alan García. A nadie debería tratársele así. Eso es senderizar la política. Y eso es poner en peligro la posibilidad del diálogo. En la primera página del diario Ojo, que hoy día no está excéntrico, sino más bien concéntrico, 35 años por matanza de la Cantuta, es decir, la noticia del día. La condena al señor Salazar Monroy, que se la pasó diciendo, yo no sé, no fui, no estaba, no firmé. Bueno, 35 años por la matanza de la Cantuta. 15 años para Orlando Vera, José Alarcón, Fernando Leca. Crece el escándalo, dice el diario Expreso, refiriéndose al asunto de la Interoceánica. Consorcio ganador no consignó en sus declaraciones juradas que había sido sancionado, que tenía procesos judiciales pendientes con el Estado. En el diario Perú 21, la noticia probablemente más importante. Perú 21 hace una lectura correcta de las connotaciones. Fallo lo incrimina, dice, con la foto de el señor Alberto Fujimori sobrepuesta. Muy bien. Y el fallo lo incrimina porque condena a miembros de Colina, dice Perú 21, establece que Fujimori tuvo la línea de mando del grupo a través del SIN. La primera sala anticorrupción sentenció a 35 años de prisión al ex jefe del SIN, Julio Salazar Monroy. En lo mismo coincide el diario La República. 35 años a ex jefe del SIN. Y el titular más importante de La República es Fallo Cantuta acecha a Fujimori. Sala especial dicta sentencia por asesinato de 9 estudiantes y un profesor y señala que expresidente tenía el control de Colina. En el diario Correo condenan a Colinas, grupo de exterminio, 35 años para general Julio Salazar Monroy, ex titular del temido SIN. Y por último, en el diario La Razón, bueno, en el penúltimo caso, perdón, en el diario La Razón, los Fujimori barren en encuestas. Para La Razón, el diario del fujimorismo, el diario tenazmente montesinista, no hay condena, no hay Salazar Monroy, no hay 35 años, no hay punición de la sociedad, no hay nada. Los Fujimori barren en encuestas y se basan en la encuesta mañosa de la Universidad de Lima. Yo le he dedicado mi día en el diario La Primera a las puti encuestas que comenzaron como señoritas decentes y terminaron en el lupanar de las aritméticas compradas. Así de sencillo. Y entonces, Keiko sale primera, Alberto Fujimori primero y la Universidad de Lima primera. Todos primeros. Claro que sí. En el diario El Comercio, la noticia más importante es Defensoría detecta carencia de medicinas en 11 hospitales. Pacientes completan la receta en farmacias de alrededores. Sorprende, deja estupefactos a sus lectores el hecho de que El Comercio la condena a 35 años de cárcel al ex jefe del SIN. Noticia que le merece apenas dos columnas muy discretas en la parte de abajo, en la parte septentrional de la primera del periódico. Muy bien, sus razones tendrá.